está realizando una alineación de gran proporción mental. La mente universal se está preparando a grandes cambios, renovaciones y realizaciones cósmicas. Las grandes ideas serán proyectadas al universo para que sus hijos pensamientos las conviertan en realidad. El Creador estará creciendo, se estará renovando y estará madurando. Así como los pensamientos crecen y se desarrollan, así el principio único se desenvuelve en el universo y pasa las etapas que le corresponden como nacimiento, niño, adolescente, joven, joven adulto. Adulto, adulto maduro, maduro, maduro viejo. Viejo, viejo anciano, anciano. El principio único tiene un proceso, al igual que el nuestro, pues fuimos creados a imagen y semejanza. Cuando el Creador llegue a la ancianidad, entonces el universo será absorbido. Todo lo existente entrará en el centro, en el eje del Creador, y comenzará todo de nuevo. Con la gran diferencia de que nosotros, los pensamientos, estaremos totalmente conscientes de esa realidad, ya que fuimos nosotros que formamos nuestra propia continuidad. Naceremos otra vez, pero con más sabiduría que antes, ya no seremos hijos, nos convertiremos en padres de las próximas realidades. Mente y energía tuvieron un hijo llamado pensamiento. Una familia real y bien constituida. El pensamiento no puede quedar como hijo único, tendrá que buscar su descendencia y encontrar su otra parte, su otra mitad, para crear y continuar su linaje. Cuando seamos absorbidos para salir de nuevo, el pensamiento ya tendrá su continuación, habrá formado a sus hijos. Así como nuestros padres, la mente y la energía, nos crearon. 67. ¿Cómo son enviadas esas concentraciones de energía compacta a nuestro sistema? Nosotros, como dimensión sublime, estamos alrededor del centro, del eje del principio único. Somos los elaboradores de ideas. Cuando las enviamos al universo, ellas salen como grandes bolas de energía compacta. Su tamaño, forma, color, signo, vibración, ritmo y frecuencia dependerán de nuestro deseo creador. Si ustedes pudiesen ver sus pensamientos, serían exactamente como lo que estamos describiendo. La glándula pineal emana sus energías, pensamientos y estas saldrán en diferentes formas, colores y vibraciones, según el deseo que ustedes tuvieron cuando lo pensaron. Aquí podemos entender cuando ustedes se refieren a la simpatía y la antipatía, la afinidad y el rechazo, la atracción y la repelencia. Cuando dos seres intercambian pensamientos, estos salen de la pineal como bolas de energía compacta, las cuales son absorbidas por cada uno de ellos. Esta energía pensamiento emanada producirá reacciones diversas dependiendo del deseo o intención con que fueron pensadas o dichas. Ellos sentirán intuitivamente la intensidad de su frecuencia. De esta misma forma, nosotros mandamos al universo infinito nuestras ideas llenas de cristales nímeos elevados de conocimiento, entendimiento y amor, para que todas las realidades se alimenten de ellas, sobre todo los planos densos, que son los que más necesitan de estas energías. Cuando llegan a las dimensiones inferiores, se convierten en leucocitos, glóbulos blancos y antibióticos. Es solo una comparación. 68. ¿Cómo se realiza la distribución del circuito LID? Este circuito nace de la glándula pineal y se ramifica en las 9 zonas del cerebro humano planeta Tierra. El circuito LID, como su nombre lo indica, significa liderazgo, guía. Podríamos compararlo con los cabezales de las dimensiones superiores. El cerebro del ser planeta Tierra.